Radio Topo, en la 101.8 da FM, 8 de marzo, voces de mullers, luitas y sentís dende una envista propia y disident. Es 8 de marzo, huelga feminista, necesitamos todos vuestros apoyos. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que al que además se le ha sumado una huelga general, una huelga de mujeres, a, no solo a nivel estatal, sino a nivel mundial. Y por todo ello, las chicas de Radio Topo o algunas chicas de Radio Topo nos hemos juntado para hacer un especial para hablar de feminismo visto desde distintos puntos de vista, porque el feminismo es variado, es revolucionario y no tiene como el poder un solo, una sola dirección y un solo objetivo. Quitarte la venda de los ojos, maldecirán tus párpados por alterar el orden, esconderán tu cuerpo custodiado por cerrojos. Aquí estamos, Merche del Chamizo, Asun del Acratador, Senda de aquí a los mandos, de momento, hasta dentro de un poquillo, de Antena Dislocada. Y si los hombres nos quieren apoyar, que nos apoyen. Y si no quieren apoyarnos, que les den. Bueno, ¿empiezo yo? Empiezas tú. Vale. Yo lo quería hablar de salud mental. Yo soy de Antena Dislocada, un programa que lo hacemos en primera persona. Gente con problemas de algún diagnóstico de diversidad mental. Me encanta esa palabra, ni trastorno mental, ni enfermedad mental. Diversidad mental. Y yo quería hablar de la doble exclusión que sufre la mujer por ser mujer y por tener una enfermedad mental. Ya en los años 30, me contaron, estuve en un congreso la semana pasada en Sevilla de salud mental y estuve hablando y preguntando y informándome y tal, y me contaron que en los años 30 los psiquiatras, para quitar la ansiedad a las mujeres, las masturbaban en las consultas y luego acababan pues follando de todo, vamos, o sea que una pasada. Abuso de poder. Sí. A las mujeres las masturbaban y a los hombres les animaban a pegarse, a descargar la ira, vamos, o sea, una pasada. Luego quiero hablar, en la escuela, si los niños se pegaban era lo normal, pero si había una niña o un par de niñas que eran pegonas, ya tenían problemas de conducta. O sea, es que siempre hemos estado... También quiero hablar de que las profesiones mayoritarias compuestas por mujeres, los altos cargos, son hombres. Y no tiene ningún sentido de que en trabajo social, en pedagogía, en psiquiatría actualmente, en medicina, los cargos mayoritarios, los jefes, tengan que ser hombres. Y que muchas mujeres al final se tienen que comportar como un hombre, como un hijo de puta, para que en su trabajo le respeten y le hagan caso, una directiva. Vemos a lo mejor una directiva que es muy... Pero es que a lo mejor si no fuera así, sus compañeros no le harían caso. Y otra cosa que quería decir, y ya con esto termino, que el trastorno límite de personalidad, el 90% lo sufren mujeres. Trastorno límite de personal es automutilación. Y eso lo sufre el 90% de mujeres. Y el trastorno antisocial... que es la rabia, el pegarse, el tener que pegarse con alguien, eso lo sufren el 90% de hombres. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Qué pasa si una niña se pega? ¿No se están pegando los niños todo el día? Ya se pega una niña, ya al despacho del psicólogo, a hablar con el psicólogo. Problemas de conducta. Bueno, yo estoy muy enfadada. Por ser mujer y por tener una... Bueno, por tener una enfermedad, ni por ser mujer ni por nada. Que tenemos que luchar, que tenemos que salir para adelante y que tenemos que apoyar todas estas iniciativas feministas, que cada una estará en un extremo, en una punta, en medio, pero que si no salimos a la calle y lo decimos, no nos visibiliza la sociedad. Por eso le duele verme explotada. Pues en cuanto a lo que has dicho, es verdad que desde muy pequeños, tanto a las niñas como a los niños nos dividen, incluso ahora les dividen en unos comportamientos previamente establecidos como masculinos y femeninos. Y lo mismo que si una niña tiene comportamientos masculinos, entre comillas, pues lo que dices tú, pues llega un momento en que es una niña que se pega con un crío, pues porque... defiende una agresión, por ejemplo, ya es un trastorno de comportamiento, pero exactamente igual que al contrario pasar, que claro. Un chavalín que tiene intereses o gustos, digamos, que la sociedad cataloga como femeninos, también entre comillas, pues también es criticado o es puesto en el punto de mira de los profesores como, uy, este niño es rarito. Sí. Y bueno, pues así es como cosifican ya desde pequeño a las criaturas desde que son chiquiticos y chiquiticas. Y bueno, en cuanto a lo de que has comentado, lo de la utilización de la palabra trastornos mentales, yo creo que en esta sociedad que nos ha tocado vivir, cada uno y cada una tenemos lo nuestro en nuestra cabeza. Ya. Mira, ¿y hasta qué punto, cuál es el límite en el que estableces que una persona...? Mira, yo hablando con un compañero un día, me decía, es que nosotros estamos diagnosticados, pero ¿y la gente que no está diagnosticada? ¿Cuántas personas hay por ahí que no están diagnosticadas? Y están igual o peor que nosotros. Normal es un programa de mi lavadora, ¿sabes? Ya. Que todos cojeamos de algo, claro. O sea... Y en cuanto a esos diagnósticos, yo también me preguntaría que hasta qué punto ¿hasta qué punto son? Mira, en el congreso que estuve yo en Sevilla y tal, había un chico que cada psiquiatra le decía una cosa diferente de lo que tenía. Claro. Entonces él ya no sabía, porque cuando te dicen lo que tienes, al principio duele, jode, te llega al alma... pero dices, bueno, puedo luchar sabiendo lo que me pasa, puedo tomar medidas y hacer una cosa o hacer otra. Pero si no sabes lo que tienes y cada vez te dicen que tienes una cosa, eso debe ser horrible. Bueno, pues me imagino que sí, que es como, me imagino que también que como en otro tipo de enfermedades más relacionadas con lo físico, que también ocurre y las personas acaban desesperadas, pues me imagino que será de la misma forma. Pero yo lo que sí que quería comentar, que ahora a todo lo han etiquetado con algún tipo de trastorno mental. Sí. Por ejemplo, tendemos a etiquetar todo. ¿Y qué más da? Pues no. Pues solo quería poner dos ejemplos que me hicieron mucha gracia. A lo que se ha llamado tragones de toda la vida, ahora tienen un nombre que es el síndrome del comedor nocturno, que es la gente que se levanta a las 3 de la mañana y que se come un paquete de galletas. Yo pues, soy de esas, ¿eh? Pues eso a mí. Yo no puedo dormir y me levanto por la noche y me bebo un vaso de leche con una magdalena o lo que sea, o lo que pille, y me voy a dormir y ya está. Pues bueno, pues también tienes el trastorno del comedor nocturno. Del comedor nocturno. Y bueno, y lo famoso de lo que antes era un niño o una niña movida, ahora es el niño, ¿cómo les llaman? Hiperactividad. El hiperactivo. La hiperactividad, sí, sí. Entonces, me parece que el todo, poner nombres a todas las... Pues a todas las cuestiones que hasta hemos convivido con ellas, más o menos y hemos tirado para adelante. Pues todo tiene un síndrome, todo es un síndrome, todo es un trastorno, todo es algo, y lo que dices tú, normal es el problema de la lavadora, porque, por supuesto, todos y todas tenemos lo nuestro, tenemos nuestros momentos y nuestros momentos y nuestras situaciones vitales en los que, desde luego, nunca estamos mentalmente de la misma forma. Claro. Vamos, yo no conozco a nadie que tenga siempre... No, es que todo el mundo tiene momentos que está más contento y momentos que está más triste. No, mira, yo voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, en mi casa. Mi hermana está contenta. Está triste, está triste. Yo estoy contenta, estoy de subidón. Y si estoy triste, estoy de bajón. El estigma de la enfermedad, sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pues estoy contenta, y si estoy un día triste, estoy un día triste. Sí, sí, no estoy sí. de subidón o de bajón, y la otra... Es que dentro lo llevo muy mal. Del sistema capitalista, ¿no? Tenemos que ser todos productivos. Entonces, el que tiene una forma de ser más hiperactiva y que no rinde el 100%, ¿no? Y es productivo para el sistema, pues bueno, ya está diagnosticado como el TDAH o como cualquier otra enfermedad de salud mental. Entonces, ¿qué se hace? Se les diagnostica, se les medica, ¿no? Y para que intenten estar dentro de la línea del sistema y que sean productivos, ¿no? Y no te dejan ser como tú eres. Entonces, es un problema y además esto les beneficia a las empresas farmacéuticas. Hombre, o sea, es que ahí está metido. Mira, yo pienso que anda que no tiene que haber remedios ya para el cáncer, para el SIDA, para las enfermedades mentales, pero a las farmacéuticas no les interesa. Por supuesto. ¿Por qué? Porque venden, se lucran de las enfermedades que tenemos las personas. Entonces, ¿no les interesa sacar una vacuna que cure... mira, esta medicación para la... Porque en la enfermedad mental no hay una medicación tipo de decir trastorno bipolar, esta medicación, esquizofrenia, esta medicación, trastorno límite de personalidad, esta medicación, no. A lo mejor vosotras y yo tenemos la misma enfermedad y lo que me sienta bien a mí te sienta mal a ti. O te sienta bien a ti, y lo que a mí me sienta mal... Porque los parámetros no son matemáticas, o sea, es que... Cada persona es un mundo, claro. O sea, y hasta que te dan con el... Yo vi la luz cuando me cambiaron de... Yo he tomado 1000 medicaciones, o sea, yo desde los 20 años he tomado 1000 medicaciones, ahora tengo 36, voy a cumplir 37. Y hasta que me dieron con la acertada, con la... Esta sí... Esta no. Bueno, cuando me dieron con la que ya me puse bien y ya podía hacer cosas y tal, fue un alivio. Porque yo no reconocía, digo, pero ¿qué pasa aquí? Y fue un alivio, no sé. Sí, ya dentro de luego del contexto feminista, ¿no? O sea, las mujeres diagnosticadas con cualquier salud mental, pues es lo que comentabas tú, ¿no? Que llevan el doble estigma. Doble estigma. O sea, doble discriminación. Sí, doble discriminación. Ser mujer y además ser la loca del coño. Claro, o sea, sí. Por cierto, este programa se llama Lo que nos sale del toto. Precisamente pues sí. el término histeria está relacionado con el femenino. Sí, me lo dijeron también, mira, ahora, o sea, ahora es que lo estás diciendo. Ya solamente por eso. Cierto. Es ya un ejemplo de cómo por los ovarios, sí, es las mujeres que no entraban dentro de los cánones de la normalidad en cada época. Sí. En cada época o en cada cultura, porque esto además no es solo propio de la cultura occidental. En la mayoría de las culturas, cualquier persona que se salga de lo que ellos consideran normal ya es el loquito, ya, el tontico. Ya lo etiquetan, ya nos etiquetan. Los que no vamos por como ovejas, nos etiquetan. Este es un revolucionario, este es un no sé qué, esta es una feminista, este es un machista, sí, machistas hay muchos. Y luego, por ejemplo, con los términos de enfermedades sexuales, entre comillas, también, que se han dado, por ejemplo, un tío que solo piensa en tener sexo, es un macho. Una tía es una puta. Ni una puta. Sí, sí, y sí, una sí, linfomana sí. Es algo relacionado con una enfermedad. Ya. Sí, no, claro. Es que es todo, o sea, todo sí. Siempre es negativo hacia la mujer. Es absolutamente. La cultura heteropatriarcal, o sea, es lo que vivimos y lo que hemos mamado. Y el lenguaje que está todo manipulado por el heteropatriarcado. En cuanto a lo de las farmacéuticas, precisamente en medicación para lo que ellos llaman salud mental, hay un montón de cosas, medicaciones para... Y luego además es que los psiquiatras les untan por recetar. Por eso, bueno, a los psiquiatras y a todos los bueno, a casi todos los médicos. Les untan por recetar. Yo tomo una medicación que me dicen, han sacado una que es igual, que se llama de otra manera. Digo, no. Digo, yo quiero la que tomo desde hace 10, 18 años. Pues, digo, ejemplo, yo quiero la de verdad. Digo, la que tomo desde hace 8 años. Digo, a mí no me cambies. No, es que hace el mismo efecto. Digo, que me da igual. Que sea más barata, que sea más cara. Digo, que no. Que si yo funciono con esta bien, no voy a cambiar. Por ejemplo, también en pastillas contra el colesterol. Cuantísimas. Y sin embargo, para enfermedades que sacuden a gente que vive en países pobres o muy pobres, no hay. Porque claro, esos no se gastan dinero en medicinas. Ya. Claro. Entonces es más importante el investigar para las patas de gallo que para acabar con la malaria. Sí, claro. Así es. O sea, que este es el mundo que nos ha tocado vivir, como para no ser, para que haya gente que diga que no hay motivos para hacer una huelga. Exacto. Vamos a lo que vamos. ¿Y por qué la hacéis? Y luego los salarios y todo, o sea, es que y la visibilización y las mujeres que no trabajan fuera de casa, pero están todo el día en casa trabajando, cuidando a sus hijos, cuidando a las personas mayores, cuidando a sus padres. Ellos tienen todo el sistema capitalista, si no fuera por ellas. Y entonces a esas mujeres yo les daría una prestación, un algo. No puedes trabajar fuera de casa, pero estás... Yo estuve en el grupo de trabajo de cuidados. Sí. Y había compañeras que comentaban esto, ¿no? Pues eso, ¿no? Una prestación, un dinero, lo que fuese, ¿no? Yo, sin embargo, pienso que los cuidados deben de ser socializados. O sea, yo no quiero una nómina por los cuidados. Yo no quiero que se me pague por los cuidados. Yo quiero que los hagamos entre todos. Pero también entiendo que las mujeres de atrás que los han hecho y que ahora son mayores... Que tengan una pensión. Que tengan una pensión, ellas, claro. Sí. Pero a mí me gustaría que los cuidados fueran cosa de todo de el mundo. Todos. Pero no. Lo mismo los cuidados que el sostén de los niños y las niñas, que cualquier... Yo es que abogo por eso, por una sociedad solidaria, en la que las personas nos ayudemos y estemos unas con otras. Yo creo que el apoyo mutuo es la solidaridad y el apoyo mutuo es algo que al poder le da muchísimo miedo. Mm. Muchísimo miedo. Es verdad. Y por algo será. A mí, fíjate, la palabra solidaridad no me gusta. A mí me gusta la palabra justicia social. Pues a mí al revés. A mí la palabra justicia social me parece espantosa. ¿Sí? ¿Por qué? Total, el término justicia social me parece que es un rollo. Ya poner la palabra justicia, a mí la justicia es ciega. Y a mí eso ya... A mí yo creo que la palabra solidaridad, que alguien dijo que la solidaridad era la ternura de los pueblos. Uh-huh. Y me parece una palabra muchísimo más positiva, porque la solidaridad es gratis. La solidaridad es sí. propia del ser humano, y el apoyo mutuo, que es exactamente lo mismo. Uh-huh. Se ha demostrado además en muchísimas ocasiones que civilizaciones y grupos humanos han salido adelante no por el darwinismo de la ley del más fuerte, sino porque han sido sociedades en las que el apoyo mutuo y la solidaridad han prevalecido. Y ese tipo de sociedades han sobrevivido gracias a eso. Sí. No a la fuerza, al poder o la violencia. Justicia es un término, es un concepto que entra dentro de un sistema, ¿no? Y bueno, pues el que tenemos ahora democrático, ¿no? Y no es verídico, o sea, no hay justicia. Yeah. Y entonces yo también estoy más por solidaridad entre todos que por justicia, o sea, solidaridad social que por justicia. Solidaridad social, mira, ese término me gusta más. No, es lo mezclando que... los dos términos, solidaridad social. Mi hermano siempre habla, me acuerdo cuando mi sobrino era pequeño, le obligaba, suena fuerte, pero decirlo, a uno de sus juguetes más queridos, el llevarlo... Pues para, no sé, pues para la gusantina o cosas así, para compartir con otros niños. Con los niños, sí. Y me acuerdo que una vez le dijo, dice, hijo, los pobres somos solidarios, no hacemos caridad. Es así, me acordaré así toda la vida, porque la caridad es quitarte o desprenderte lo que no quieres. Claro. Lo que te sobra. Y la solidaridad es dar parte de lo tuyo. Compartir lo que tienes. Que es... Y a mí esa frase sí, me sí. llegó, lo de la solidaridad es, eso, los pobres tenemos... Solidaridad. Los ricos tienen caridad. Y me parecía qué palabra más fea, caridad. O horrible. Sea, la odio. Espantosa. Es que tenemos que ir cambiando términos. No, claro. No, no, poco a poco. Términos esos conceptos. Caridad, me imagino a la señora está con el pendiente de perlas. Ahí viene el rastrillo y tal, ¿no? ¿No suena algo así la palabra caridad? La palabra solidaridad... O apoyo mutuo, o sea, esos términos no tienen nada que ver con eso. Claro. Hoy vamos al rastrillo a vender cositas para... Y somos tenderas por un día. Sí, ponemos el delantalito. Y ya está. A mí es que me da un asco. Ets la forta tempesta d'abril. Un oasi amarg pels teus enemics. Ets la forta tempesta d'abril, el sol que esclata les flors, un oasi amarg pels teus enemics, l'espurt que brilla la nit. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent, i tu saps tu. Que eso no podía ser, que era la edad, que era normal, que se me pasaría al llegar a la pubertad, a la pubertad, a la pubertad, a la pubertad. Gasté mis energías en intentar convencer que yo era lo que era y casi quería ser. Guardaba todas mis dudas para la soledad y delante de la gente aparentaba mucha seguridad. Mucha seguridad, mucha seguridad. Y es que tengo ganas de romper esos esquemas. Y es que tengo ganas de quemar las etiquetas. Y ganas de volar y de ser libre. Y ganas de poder sentirme como soy de sentirme. Y es que tengo ganas de romper los esquemas. Y es que tengo ganas de quemar las etiquetas. Y ganas de volar y de ser libre. Y ganas de poder sentirme como solo yo quiero sentirme. Na, na, na, na. Na na na na na. hicieron esas acosadoras, esas que te persiguen casi siempre a todas horas. Me decían, maquíllate, vístete como una persona normal. Lo que en realidad me decían era, sométete al sistema patriarcal, al sistema patriarcal, al sistema familiar, al sistema hetero, hetero, hetero patriarcal. Pues ahora vamos a voy a comentar yo así un poco por encima, un poco pues cosas que tienen que ver con la historia del feminismo. Con la historia del feminismo, que muchas veces pensamos que el feminismo es algo que tiene, o sea, pues muy centrado en Europa o en el primer mundo, Europa, Estados Unidos, pero el feminismo es mucho más amplio y se manifestó en muchos sitios, en muchas culturas, en muchos países, prácticamente a la vez. Tiene ese punto de curiosidad. Por ejemplo, sí que es cierto que el feminismo en Europa pues empieza sobre todo ya con la Revolución Francesa. En 1798 empezaron las primeras organizaciones de mujeres exigiendo por las calles pan y rosas, ¿no? Que fíjate, qué bonito, ¿no? Sí. Y luego ya a principios del siglo XIX y sobre todo durante en los albores de la Primera Guerra Mundial, con el movimiento sufragista, el movimiento de las mujeres, de las obreras, pues ya el feminismo alcanzó ya bastantes cifras bastante importantes. Y las mujeres empezaron a organizarse entre ellas, sobre todo porque en las internacionales masculinas o mixtas, en las internacionales de los partidos comunistas, socialistas, etcétera, no encontraron el espacio que ellas consideraban que era propio de las mujeres. Entonces, pues el feminismo también tiene ese punto de abandono por parte de, o de poca consideración por parte de los elementos masculinos en aquella época, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, la historia del 8 de marzo, porque se celebra el 8 de marzo, ya sabéis que fue en 1908 en una fábrica textil en Nueva York, donde 146 mujeres murieron calcinadas porque estaban haciendo una movilización laboral exigiendo sueldos más dignos y horarios más dignos y bueno, unas condiciones más dignas de trabajo. Pues a esas mujeres se las quemó. También en los años 30 hubo movilizaciones, sobre todo en la industria textil, en toda la Europa, incluida también en España, en la España de entonces. Y al final de la Primera Guerra Mundial, pues el movimiento feminista alcanzó su cumbre en lo que se refiere al sufragismo, con la aprobación del derecho de la mujer a votar. Pero hubo feministas que se dieron cuenta que el derecho a voto no cambiaba para nada el capitalismo ni el liberalismo de la época. Y entonces pues ya surgieron feministas como Simone de Beauvoir, que se plantearon que la lucha era contra algo más grande y más global, que es el patriarcado. Entonces, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, donde el feminismo decayó porque al poder le interesaba que las mujeres ya no volvieran a sus puestos de trabajo que tuvieron durante la guerra, y esto, pues hubo una corriente muy, muy puritana, incluso en la manera de vestir, que las mujeres volvieron a una vestimenta más recatada, más feminizada que en los años anteriores. Pero bueno, el órdago ya estaba echado. Muchas mujeres se negaron a dejar de trabajar porque el trabajo les hacía tener independencia económica. Ingresos, y eso, claro, es muy importante para una mujer. Y entonces ya vinieron los feminismos mucho más relacionados, más que con la igualdad social, relacionados con la reivindicación de la mujer como sujeto político. Como sujeto propio, como importancia persona. por su propia condición de mujer, sí. Haciendo que los valores culturalmente aplicados a las mujeres fuesen valorados socialmente, que también es un poco lo que estamos ahora. El hecho de los cuidados, el hecho de toda esta serie de valores que tienen que ver con la mujer, la cosa de mediar, la cosa de solucionar los conflictos mediante el diálogo y no mediante la violencia, todo este tipo de cosas tienen que ver mucho con ese feminismo ya más de los años 60, 70, que se dio por llamar el feminismo de la diferencia o el feminismo radical, dejando un poco más de lado el feminismo institucional, que en el cual pues muchas mujeres no nos sentimos reflejadas. Yo no quiero que haya más mujeres policías. No. Es que no, yo quiero que no haya policías. Sí. Lo mismo que no quiero que haya mujeres militares, porque no quiero que haya militares. Ya. Precisamente en los 80 también tiene mucha importancia, volviendo casi otra vez a los tiempos de la Primera Guerra Mundial, el feminismo antimilitarista, con el cual yo me siento muy cómoda. Pues desde Rosa de Luxemburgo a Mujeres en Negro han pasado muchos años, pero todas reivindicábamos lo mismo, que no pariremos hijos para vuestras guerras, que las guerras son inventos del capital o necesidades del capital, y que las sufre la sociedad civil, y sobre todo... Hombre, mira Estados Unidos, en Estados Unidos vive de las guerras. Claro, bueno, muchos bueno, países... Y España, y nosotros... España es igual, el principal abastecimiento. Es un exportador de armas, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, todo ese tipo de feminismos que tienen mucho más que ver con el internacionalismo, con la solidaridad internacional, con estas cosas, es lo que creo que es más importante de los años 80, 70 y 80. Bueno, pero si pensamos que el feminismo es algo que se circunscribe solo a la Europa, pues a la Europa occidental y, bueno, occidente en general, pues estamos muy, muy equivocadas. Por ejemplo, os voy a hablar ahora, después de un poco de música, del feminismo negro en Estados Unidos, ¿vale? Sí, buen tema. Las Panteras. No, empezaremos con mucho, mucho, mucho antes. Venga. Un insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo: ignora al ignorante. Pero le dije que poca. Ay, pero qué poca. Qué poca madurez mental debes tener. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué poca. Ay, pero qué poca, poca, poca. Qué poca sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan históricamente hiriente, y pretender usarlo para imponer. Por las calles con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó: libertina, vete a casa, vete a plancharle la ropa a tu marido. Tu lugar es la cocina, fiel mesera sin propina. Ponte modosita y fino, te dejan por la vecina. Y no es que uno sea machista, pero óigame, se mandan solas, pues ¿qué es eso, pues? Descuidaron la familia y a mí nadie me hace güey. No tendré trono. Silencios. Lo que no se dice nos pellizca los párpados y tenemos que cerrar los ojos para que no eche las ramas ahí afuera. Lo que callamos extiende sus raíces por las venas, tan real y corpóreo como el soplido que aviva el incendio. Lo que no te digo, lo que tú callas, permanece viajando entre la piel y la carne en un murmullo de erizos. Y algunas veces crecen tanto sus tallos que se nos acaba desbordando una insurrección de flores mudas desde las yemas de los dedos. sigo siendo el rey. Radio Topo, en la 101.8 da FM. 8 de marzo. Voces de mullers. Luitas y sentís dende una envista propia y disident. Vamos a hablar pues de mujeres como Sojourner Truth, que nació esclava en Nueva York, fue vendida en varias ocasiones y en 1826 escapó y huyó a Canadá con una de sus hijas que aún no había sido subastada. Se convirtió en la primera mujer que ganó un pleito a un hombre blanco y a partir de entonces dedicó su vida a ser oradora del movimiento abolicionista y del movimiento por los derechos de las mujeres esclavas en su país. Harriet Tubman, por ejemplo, que su verdadero nombre era Araminta Ross, y tuvo fama de rebelde y de mala trabajadora con todos sus amos y en el 1849 escapó a Filadelfia aprovechando el funeral de uno de ellos. Participó en el llamado llamado ferrocarril subterráneo, que era una organización de blancos y negros y blancas y negras que establecía una serie de lugares de huida, unos lugares seguros, para ayudar a escapar a otros esclavos. Otro ejemplo de feminismo negro en Estados Unidos fue Audre Lorde, que fue guerrera poetisa, o poeta, porque lo de poetisa no me gusta mucho, feminista negra y lesbiana, y una escritora multifacética, que su obra más famosa es The Sister Outsider, la hermana extranjera, que es una recopilación de artículos en los que critica que las mujeres blancas se empeñan en ignorar lo que las distingue. Como mujeres vemos problemas comunes, pero ellas, a diferencia de las feministas blancas, pues tienen el estigma, como decía mi compañera, todavía la doble discriminación de ser además mujeres negras. Y una de sus frases que me impactó fue la de las herramientas del amo nunca destruirán la casa del amo, referida también a la violencia y el machismo de los hombres afroamericanos con sus esposas y sus hijas. Lo mismo que otras muchas mujeres como Angela Davis, que participó del movimiento de las Panteras Negras, hizo campaña contra la guerra de Vietnam y luchó por conseguir mejorar las condiciones de vida en las cárceles de Estados Unidos. En el año 70 la acusaron de cómplice de un tiroteo y estuvo en la lista de personas más buscadas por el FBI. Fue capturada y condenada a pena de muerte. La sentencia fue retirada debido a una intensa movilización internacional que llevó a Angela a convertirse en uno de los símbolos de lucha por los derechos civiles de las mujeres y los hombres de color, y de las mujeres y los hombres en general. Esto es un ejemplo de feminismo negro, llamado así porque estaba protagonizada por mujeres afroamericanas en Estados Unidos. Luego también me gustaría hablaros de un grupo de mujeres anarcofeministas japonesas que se llamaban Sekikarkai y que Olé. Funcionaron a principios del siglo XX. Un ejemplo de estas mujeres fue Kano Seago, que fue condenada a muerte porque planeó el asesinato del emperador. Estas mujeres ejercían la acción directa, la lucha directa contra el ejército y contra los poderes de el del Japón de principios del siglo XX y un absoluto desconocimiento, por ejemplo, de este tipo de organizaciones en Occidente. También están las mujeres del Sari Rosa, que practican la autodefensa, son indias, hindús, y son la mayoría intocables y trabajan con mujeres enseñándolas a defenderse de la violencia machista. También son combatientes en defensa de la tierra, en ecologismo y en la defensa de la naturaleza y de modos de vida que respetan el medio ambiente. En fin, que el mundo está lleno de feminismos, también el feminismo africano, con feministas árabes como Fátima Mernissi o como otras feministas de la África Negra, que son movimientos feministas que también están muy ligados a la independencia de los países africanos y que pues también tienen reflejo en sus sociedades y que son desconocidos aquí en Occidente, pues quitando dos o tres mujeres famosas como la propia Mernissi o alguna mujer conocida también por ser escritora o intelectual que han tenido que emigrar de sus países de origen, pues por estar amenazadas por elementos de pues musulmanes, lo que se llama el islam tradicionalista, lo que aquí se llama yihadismo. En fin, que el feminismo no solo tiene una cara, es multifacético, es diverso, y por eso yo creo que es importante que conozcamos y que seamos capaces de mirar a otras mujeres, a otros movimientos feministas con la mente abierta, y que entre todas, como dijo una vez una aragonesa que aclaramos, una aragonesa de Barbastro y militante libertaria encarcelada por el proceso de Montjuïc en 1927, dijo que unámonos todas y hagamos un río imparable. ¿Qué coño mira? Cierra la pata, busca, investiga nueva masculinidad. Yo soy la típica que te insulta si me miras por detrás. Te la valía, te la va a montar, te la valía, te la va a montar. ¿Qué? Te la valía, te la va a montar, te la valía, te la va a montar. Yo me mantengo en la humildad, no soy tu secretaria. Tengo colegas de verdad que no me van a engañar. ¿Qué? Que no pueden discrepar, hacerse adicta, que no vuelvan jamás esas cosas suyas. Voy más allá, a ese lugar donde no me puedo ni acordar. Yo lo que quiero es ser presa de mi pati mamá, de mi pati mamá. Yo no soy la chica mona de la peli, yo soy la mala habla que te alerta a los vecinos. Estamos de gau, pasa más de 40 en el peli. El gente que viene te juro que no me lío. Yo no soy la chica mona de la peli, yo soy la mala habla que te alerta a los vecinos. Estamos de gau, pasa más de 40 en el peli. El gente que viene te juro que no me lío. Salgo de casa con la hora pegada al culo, con mis legañas, con mi poco disimulo. El lápiz de ojos restregado hasta la frente y el abrigo lleno mierda siempre. Mamá, masiva, ¿dónde vas? Con esa pinta no puedes entrar, tu pelo, tu ropa, tu forma de andar. Más raperas que la goma en los pantacas, pana. Más polémicas que la barba de mi hermana. Saca el temita, vas, que vengo con ganas. La sonrisa puesta, las garras afiladas. Comida, familia, normal que de mí no se fíe. Mi papá cruzando los dedos pa' que no la líe. La oveja negra, la extraña, la excéntrica, la que hace menos gracia cuando te replica. Cuando incomoda no mola ya, chica, si sabes que soy rarita, ¿pa' qué me invitas? Lo traigo fresco, toma pa' que te piques. Yo dejo pasar la azotea con mis chiques. Conmigo no cuentes, chame de comer aparte. No me aplauden, me están tocando las palmas pa' que cante. Porque rechista, cerveza sin limón. En la fiesta no mixta de colocón. Las desheredadas primas, síguenos la pista. Esto es Lebo Kiki, rap trans feminista. Yulere, yulera. Yo no soy un florero más. Yulere, yulere, yulere. Ser referente se hace. Yulere, yulere. Bueno, pues impresionante la historia del feminismo que nos has contado, Asun. Muchas gracias, compañera. Y nada, aquí estamos. A ver si esto de este día especial, pues sí, sirve para algo y es el inicio de una nueva revolución, la de una nueva ola. Forma de ver el mundo y de ver la vida. Esperemos. Pues sí, porque todas las compañeras llegamos aquí al 8 de marzo muy cansadas, pero con mucha fuerza a la vez y expectativas a ver lo que pasa y con mucha ilusión, porque creemos que estamos cambiando cosas, ¿no? Nunca hemos dejado de cambiar cosas las mujeres. Es verdad, ¿eh? Es, parece ser que... Como hormiguita. Nunca se reconoce, muy pocas veces, pero sí que es cierto que muchas de las cosas buenas que han sucedido en la historia del mundo tienen que ver con el esfuerzo, con el dolor, con el trabajo y con el sufrimiento de las mujeres. Eso sin que hayamos perdido nunca la sonrisa, la fuerza y la esperanza. Pues sí. Que tiene mucho mérito. Y tanto. Vengo a también, ¿no? Quería colaborar con mis compañeras de aquí de Radio Topo en este programa que le hemos llamado Lo que me sale del Toto, para decir cada una, dentro de nuestro eje y nuestro ámbito y nuestro marco de curro, ¿no? O sea, en lo que trabajamos y bueno, dentro del marco de la cultura y en general y en el arte en particular, las mujeres se llevan organizando desde hace bastante tiempo, desde hace bastantes años. Bueno, lo que pasa es que están empezando a salir las cosas ahora, ¿no? Pero bueno, el año pasado más de 1.600 mujeres dentro del marco artístico del Estado español firmaron un manifiesto denunciando las desigualdades y los comportamientos machistas y el abuso de poder al que llevan años sometidas. En junio del año pasado nació como plataforma colectiva horizontal e independiente la Caja de Pandora, que se centra en el apoyo, en la gestión, la educación, prevención, cuidados y afectos en defensa de la mujer contra la violencia machista del mundo del arte. Este colectivo ha llevado acciones como la lectura del comunicado el 11 de enero frente a las puertas del Museo Reina Sofía, que se hicieron eco prácticamente casi todos los medios del Estado. Recientemente, en la Semana del Arte en Arco, hubo otra acción, ¿no?, donde las mujeres artistas o vinculadas al mundo del arte aparecían coronadas con el logotipo de geolocalización, ahora lo he dicho, para visibilizar que estamos aquí, ¿no? Las mujeres dentro de la cultura y del arte, pues intentamos darle 3 o 4 patadas al adoctrinamiento dentro del heteropatriarcado, intentamos visibilizar referentes, porque es que no tenemos, se nos ha invisibilizado, se nos ha ninguneado durante tantos años, y las chicas, las nuevas chicas que vienen, las jóvenes, las niñas, no tienen un referente, no tienen a quien mirar, ninguna mujer científica, ninguna grande artista, ninguna mujer que tenga, pues eso, una relevancia, o sea, dentro de la historia, ¿no? Desde tiempos inmemorables. Entonces, por una parte, hay colectivos que están haciendo este trabajo para visibilizar, ¿no?, todas estas mujeres que ha habido dentro de la historia en general, y por otra parte, hay otros colectivos que están funcionando como apoyos y cuidados entre nosotras para luchar contra todos los abusos de poder y la violencia machista que nos encontramos en todos los ámbitos culturales, tanto el artístico como el científico y demás. Bueno, simplemente pues eso, ¿no? Decir que históricamente hemos sido relegadas y ubicadas a otros trabajos, sobre todo a los cuidados, sosteniendo pues eso, todo el sistema capitalista, mientras los hombres han estado ocupando otros espacios y a nosotras se nos ha ninguneado tanto que es que no aparecemos ni en la historia. Luego pues hay asociaciones sin ánimo de lucro como MAP, Mujeres de las Artes Visuales, que están haciendo un trabajo tremendo, Trabajan desde el 2009 como observatorio de todas las prácticas abusivas y discriminatorias de la mujer en el sector del arte, desarrollando diferentes informes, evidenciando el trato discriminatorio y denunciando los casos de abusos. Y por otra parte, pues hay otras iniciativas con perspectiva de género para visibilizar el trabajo de las mujeres. Por ejemplo, mismamente en Twitter, que no tienes que irte muy lejos, puedes seguir el hashtag Woman Art House, y ahí todos los lunes, cada lunes se habla de una mujer, un referente dentro del arte, con un compromiso feminista, ¿vale? Y bueno, luego hay otras iniciativas y otros proyectos como Mujeres Mirando Mujeres, y bueno, y no dejan de salir. O sea, en Arco ha estado Verónica Ruth Frías con una performance que ha invadido toda la feria y que ha salido también en todos los medios, y que, bueno, todas, cualquier proyecto y cualquier iniciativa y cualquier acción, pues es bienvenida para visibilizar, y por otra parte, pues para conseguir entre nosotras, pues tejer redes y apoyos, porque la verdad es que nos lo ponen bastante difícil. Y en el ámbito privado de residencias artísticas, con tu tutor y demás, se están sabiendo y se están dando a la luz casos de abusos y que bueno, que os dejan bastante, bastante mal. Así que a ver si entre todas podemos conseguir mejorar la situación de todas estas compañeras. Y bueno, y luego pues también un trabajo sobre el lenguaje, no solamente en el tema de que sea inclusivo, sino que también pues cambiar términos y conceptos. No queremos hablar de víctimas, queremos hablar de supervivientes, no queremos hablar de violencia de género o violencia doméstica, sino de violencia machista. Y cambiar estos conceptos es muy importante, porque según como dices las cosas, el otro las recibe, las proyecta y las identifica. Y no es lo mismo hablar de violencia de género, porque ya es estigmatizar a la persona y ponerla en un lugar como víctima, que hablar de violencia machista, que es ya señalar al culpable de la consecuencia. Bueno, esto más o menos es lo que yo quería decir, pero Asun, tú. Además, la violencia machista, por desgracia, no afecta solo, entre comillas, a las mujeres, sino que afecta a los niños y a las niñas pequeños, a los menores, que también son una parte, sí, pues una parte muy pues más débil de la parte más débil de la sociedad, la parte más pues que lo tiene más difícil el defenderse, cosa que es terrible. Y bueno, en cuanto a la presencia de mujeres en el arte, es alucinante que con la cantidad de grandísimas artistas que ha habido, quitando a lo mejor en la escritura, que sí que hay mujeres que, sí, que desde hace muchos años las mujeres sí que están, han tenido presencia en otro tipo de artes. Apenas conocemos a pintoras que se puedan comparar en cuanto a fama, me refiero, no, sí, en cuanto a calidad, pues a Picasso, Goya, etcétera, y escultoras o otro tipo de artistas. Y me ha venido a la cabeza la escultora francesa Camille Claudel, que fue amante de Rodin y a la que casi nadie conoce. Sí, y sin embargo Rodin es un escultor famoso. Camille Claudel, una mujer que por ser fiel a Rodin, por ayudarle en su, sí, trabajo, y debido a los desplantes de este y a la utilización que hizo de sus relaciones sociales como de su estatus económico, acabó en un manicomio. Sí, abandonada por él. Exactamente. La dejó como una loca después de que ella la mitad de las obras de él. Sí, sí, sí. Además de eso, de que mucha gente dice que en casi toda la escultura de Rodin, del tiempo que estuvieron juntos, está ya detrás. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero muy detrás, claro. Sí, sí, sí, pero haciendo... Aunque ella fuese... la autora sí. intelectual de las obras. Sí, sí, sí. Muy fuerte lo de la mujer en el arte. Es un ejemplo más de cómo las mujeres hemos sido y seguimos siendo ninguneadas. Y además, estaba escuchando hoy hablar a las políticas estas del PP diciendo lo de la huelga a la japonesa y esas tonterías. Ay, sí. Que, por cierto, la huelga a la japonesa no existe. O sea, las japoneses y las japonesas cuando hacen huelga igual. Que, o sea, no van a trabajar y van a la calle a protestar. O sea, eso no de la huelga a la japonesa se lo han inventado. O sea, que la gente no se lo crea, no, que no se crea nada. Lo de la huelga japonesa. Que, bueno, pero hace falta tener morro. Qué gente. Que no dan pique en toda su vida y dicen que... Bueno, pues, y en cuanto a lo de la violencia machista, el feminicidio que estamos sufriendo continuamente también en casi todos los países del mundo, es algo absolutamente demencial, sí. que a estas alturas de siglo XXI las mujeres seamos siendo la principal víctima de este tipo de situaciones. Sí. O en los conflictos bélicos, sí. las mujeres que seguimos siendo nuestros cuerpos como son los campos de batalla para ellos, sí. Es terrible. Así. Pero todo lo que he dicho antes, todo esto, en vez de hundirnos y de victimizarnos, nos hace más pues, seguir eso, seguir adelante y más seguras de que esto tiene que cambiar porque es insostenible un mundo con este nivel de violencia y de muerte y de ¿cómo decirlo? De sometimiento de unos a otros. Sí. Es que no es algo que evidentemente tiene que cambiar ya, es algo insoportable. Y bueno, pues yo creo que estamos en ello, por lo menos lo intentamos. Sí, ahí está. Aunque es difícil, ¿eh? Es difícil. Sí, nuestro granito de arena, como dicen siempre. Es difícil cuando además ves que hay gente que es absolutamente obtusa a lo que le estás intentando explicar. Sí. Te dice, no, pues... Es que es que el heteropatriarcado viene desde el adoctrinamiento y lo tienen muy interiorizado. Entonces son incapaces mucha gente de ver nada. Entonces, sí, lo que decías tú, tienen que abrir la mente, ¿no? A sus compañeras, a otros feminismos, a todo, ¿no? Y entonces intentar ver que la otra persona es igual que tú y ponerte en su lugar, si no es tan complicado. No lo sé, a mí... Pero no les interesa. No, es que, desde luego, es difícil, es muy difícil. Es siglos y siglos de heteropatriarcado y de cultura de la violencia hacia otros que están por debajo, que se acabe en 2 días, evidentemente. Ya. Pero, vamos, yo creo que... Y que las cosas eso, tienen que cambiar ya. Estamos en un mundo lleno de guerras, lleno de violencias, de situaciones absolutamente indescriptibles de sometimiento y de dominación de unos sobre otros. Es que es algo espeluznante y que desde luego quien no quiera ver eso, uff. A mí que se haya puesto en el foco de esta huelga los cuidados... Me parece como algo ya súper revolucionario. Porque, bueno, nosotras que nos conocemos desde los 90, los cuidados no se hablaba tanto. O se intentaba hablar, pero... Pero los teníamos ya también nosotras mismas como interiorizados, ¿no? Sí, pero el feminismo oficial... Sí. Que, por cierto, yo he alucinado hoy saliendo a hablar los de Comisiones y UGT, que ni siquiera ha salido a hablar una tía. O sea, ya es... O sea, es han que salido son tan los penosos. Dos machínulos apropiándose de la huelga que ellos, o sea, ni siquiera han convocado. Sí. Que es que hace falta tener vergüenza y te salen los dos machirulos. Y dices, pero ¿cómo puede ser? Que, no, es que no tienen vergüenza. Es tía. Que es vergonzoso, vergonzoso. Sí. Ahí echando cada uno su rollo de lo estupenda que es la huelga cuando sus sindicatos no la han convocado. No la han convocado. Es que vamos, el paripé total. Total, total. Eso, a mí eso me revuelve las tripas, lo de que esta gentuza se quiere apoderar de una cosa que viene que está organizada de forma horizontal, sí. De forma desde abajo desde y sin que ellos hayan participado afortunadamente, en nada. Afortunadamente. Exacto. Porque además se demuestra que tampoco se les necesita para nada. Para nada. Para nada. Para que además así hubiera tenido servicios mínimos y toda esta serie de chorradas. Sí. Que bueno, pues hoy he oído, me ha alegrado el día, que la Renfe ha tenido que para mañana cancelar la mayoría de los AVEs porque toma. No sabe qué hacer. Claro, pues como no hay servicios mínimos ni hay. Ni hay entonces, nada. Como si el AVE llega tarde, hay que. Sí, sí, hay que. Hay que pagar, ha tenido que. En fin. Que es verdad que si nosotras paramos, por lo menos el AVE se para. ¡Ole! ¡Qué bueno! Bueno, pues ya te llevamos la hora, Asun. Sí, ya nos tenemos que despedir. Y chicas, que paséis un feliz 8 de marzo y nos vemos en la calle. Recordad que la calle y la noche también son nuestras y hoy más que nunca. Sí, ¿y la revolución será feminista o no será? Muchas pues sí. Gracias.